Madame et Monsieur et Mister et Mademoiselle, Berriozar Irratia tiene el fabuloso, fabuloso y fabuloide placer de presentaros por última vez esta temporada el fabulosísimo y bizarrísimo y loquísimo programa que se llama, ¿todo lo sabes? ¡Taxi! ¡Oh, taxi! Programa con ruedas, un programa ruedero, un programa auténtico en el que entrevistamos y grabamos a un montón de gente, un programa en el que un presentador que hace de taxista, pues digamos que hace una especie de teatrillo, pero yo no soy ese presentador taxista, yo solo soy François, soy un francés que paso por aquí a ayudarle a hacer las presentaciones más habituales. Dicho esto, solo me queda decirles que disfruten de 59,45 segundos, o sea, 59 minutos 45 segundos de verdadera radiofonía, y recuerden, todo lo que van a escuchar en los próximos minutos, ¿viste? Es pura creación. No hay nada pasando por esta sintonía que no haya sido creado por las propias manos y mentes del equipo de producciones de este programa loco que se llama Taxi. Ay, que está en vascuense nomás. Etxetik ateratzen naiz. Egunero legez, egunero bezala. Noiz baita tera barko naiz etxetik, ezta? Giltzak, eskuan. Portaleko atea ireki. Eta Rodolfo, kalera. Beti kalera. Taxia bilatzera. Taxi hartu. Eta aurrera, Rodolfo, aurrera, beti aurrera. Yi. Vale, vale, lasa. Taxia, nire taxi furgo hartuta. Panijoa aurrera, beti aurrera esaten duan bezala. Ba bai, taxi gidaria naiz. Ez banauzu oraindik ezagutzen, gaur ezagutuko nauzu ja. Primeran ezagutuko nauzu. Zergatik taxi gidari? Ezen betiko, ezen izan nire hasierako, nola esan, bokazioa, baina, hau da, egokitu zaidana, eta aurrera egin beharko dut horretan. Badago jendea gainera ez duela ulertzen, nire taxi furgoa olakoa denik. ¿A qué vosotros, pues? Entonces. Yo soy taxista. ¿Taxista? Sí. ¿Dónde está tú siendo taxi? Esta furgoneta no está así, no es de taxi. ¿Cómo que no está así? No, señor. ¿Cómo que no está así? ¿Cómo que no está así? Particular, ¿no? Bueno, pues un taxi medio particular. ¿Qué? ¿De estos sí, que andáis cogiendo a la gente sin...? ¡Ay, qué granuja! Es así, vosotros andáis cogiendo propaganda de esto, así. No, propaganda no, gente. Taxista lleno, y llevas el cacharro lleno de... ¿De qué? De cables. De cables, sí. Me cago en la puta. ¿Por qué? Oye, ¿os puedo llevar a casa por 2 euros? Claro, bien, un engatik, quiero leer un engatik. Nahi duzu mezala, eraman dezake diezadakezu, bueno. Eraman dezake zure pertsona. Edo nora, biurutxoren truke hemen nagorain nere furgo taxian. Hauek esaten zaten, bai, gainera nago pizkat kableak beteta, bueno, trastos beteta, pale. Granuja zergatik, eta zergatik ez. Hasieratik txikitatik izan naiz ni, pizkat granuja bat. Amodio abiatzen nuen, lagunek ez zideten ulertzen. gainera, jaio nintzenetik ere, ez nintzen oso ondo jaio edo. Zain ez dut, ez nuen zorte aurkitu edo. Hau da nire ama, zauen hor? Ai, ze polita den! Ah, jo, Rodolfo deituko diot, Valentino bezala. Ai! Ai! Ba bai, txikitatik ba, hor nenguen. Matxorekin, jaio eta txirpun. Lurrera eta buruko mina. Horrek baliteke olako... Ba, bizkat... desekilibrioa edo esaten den bezala sortzean nire buruan, Rodolfo Lagartijo naizelako. Nire buruan, ni beti horrela larea amadek esaten zian bezala, ni beti horrela jengo naiz. Horrek eta ekiz, bat, balitek ere aitaren, eska, ere aitar ez zegoen oso burutik sano, oso goza raroak esaten zidan, baina... Adibidez, lurraren formakuntzari buruz. Osea, que la tierra estuvo poblada de ángeles, hasta los Matusalenes, hasta el diluvio, que sumergida bajo el diluvio, pues fue cuando el Dios Padre arrancó su espíritu de ella y la convirtió en planeta, la transformó. ¿Los ángeles contaminaban o...? ¿Eh? Si los ángeles contaminaban o vivían... No, no, es una especie superior, es el frescor de la creación. El frescor. Lo que pasa es que el pecado, pues también, cuando se trata del pecado, ya no es frescor. Ah, el pecado, va, aquí sube, no la cuaden. Pecatúa, se tenden bezala... Ba, influentzia handia izan zuen aitaren gomendioek, oso influentzia handia izan zuten nire izateko moduan, argi dago, ez? Normalean hori... Eta karo, pekatuak ere... Hasieran txik hori da. Txikitatik edo, hasintzen pekatuan pentsatzen. Aitarez nion kasu gehiagirik egiten, baina pixkat pekatuak tentatzen ninduen hasieratik. Eta horregatik, saiatu nintzen futbolean edo baino, ba, neskekin edo, ba, zerbait saiatzen. Oraindik gogoratzen dut. Txikitako lehenen gomodioa, Laura. Oh, ze egun polita, maitia! Bai, Rodolfo, bai. Eguzkia zu zain polita dago. Bai, Rodolfo. Baina zata izala! Agur. Bueno, agur, ez da... Laura erekin saiatu nintzen. Ez zuen ulertzen ere... Giza edo gizakion arteko erlazioak ulertzeko ez genukan modu berdina. Ez ez gertatzen. Ze gero saiatu nuen Gabrielarekin. Oh, Gabriela. Oh, Gabriela. Oh, zein egon polita, maitia. Bai, Rodolfo, bai. Gau honetan hilargi oso polita dago. Bai, Rodolfo. Baina zertan hori zara! Baliteke nire aitaren gomendioek neskekiko edo ez dutela... Ba, ez dakit nola esan, ez dutela oso... zinen ondo ateratzen, horrela esango dugu. Epa, begina hori pasaden hortik, ustutela... gara arte! Harina ez diaga hor, bueltatxo bat ematen norbait aurkitzen duan, hemendik Iruñerriko kaleetatik, Estrarradiotik edo, barna hemen ikuste ditut nire ezkerrean, ba... Hola, opinudi bat da. Eskuinaldean ikusten dira fabrika batzuk. Ean horbait, ezakit gaurko bidea edo ondo aukeratu dudan. Alare bitartean, ba, nire bizitza egiten jarretuko dut, kontatzen nola joan den. Nire bizitza ze nahiko berritxua naiz eta gustatzen zait, ez? Zaten zuen amodioa, nola jaio nintzen. Baina ez pentsa, ja txikitan, nire taxi bokazioa edo esan dizudan hasieran bezala, ba, izan zenik, ba, hasierakoa. Arazo esente izan dituen, adibidez, txikian itzenean, lagunekin. Greba! Hor zegoen greba, adibidez, nire ikastetxean, eta ni, ba... Hori da, eskola... Eskirol! Markatu zuen desente nire bizitza. esente markatu zuen erbizitzak olako Kastolan ikastetxea markatu izandako egoerek, ez? Ba, nik klasera janoen, nahi nuen eta nire klasekideak edo ba, greba gine zuten. Ordan, handia gotzean grebarekin edo obsesionatzen nintzen. Ni askotan jende askorekin hitz egiten dut, edo zen gairi buruz, eta adibidez grebari buruz hitz egin nuen egun batean ba, agure xala honekin. Pues claro que pues no va a servir. ¿Valió tú? ¿Para qué va a servir? Pues para ver si buscan un trabajo. ¿Sí? Oye, pues para mejorar la vida. Escucha, ¿que para qué? Para que se den por culo y que busquen trabajo, jornales. Claro, claro. Hombre, para que se den por culo eta guzti hori, ba, ez, baina... Berako esaten zuen grebak balio zuela. Eta zuen hori, adibidez, oso abotx. Polita zukan gainera, ez? Berezia zukan tipoak, ez? Ba, tipo albaitaria izan zen bizitza guztien eta galdetu nion pizkat bere bizitzari buruz bizitza edo bere lanari buruz, ea nola zen bere garaietan albaitari izatea, ez? Ui, entonces no enseñaban en la obra, hoy a donde? Donde nos van a enseñar, si hoy cogen a cuatro y le piden a cinco. Y antes lo enseñábamos nosotros mismos, porque cogía, venga, un peón, oye, lo enseñaba a trabajar, a fontanero y a todo. Zakin nik tipoa eramango duan trenara, trenera. Igual bai trenara baino, kartzelera baino, espero dut momentuz nire taxi aktibitate ilegalen gatik edo ba, kartzelan ez bukatzea hori edo espero dana, baina trenan, benera esaten zuen bezala, ez nuen egun batean. Espero dut ez bukatzea, baina bai, egun batean, aste batean egon nintzela horri buruz, bai jendearekin, kaletik hemendikona galdetzen. Baina, orain ez dut ezer gogoratzen horri buruz. Bakarrik komentatzea, gomendatzea zuei, komendatzea eta gomendatzea adibidez, nola? Bueno, ba, egun batean hori trenari buruz hitz egin genuela, ez dago gehiegirik, baina adibidez gauza asko. Forogatu izan ditugu urte honetan, jende zarrarekin, jende gaztetxoarekin ere eta umeekin ere ibili gara. Adibidez, gogoratzen dut nola zizurreko Ikerrek kontatzen zigun pelikula bat oso gauza eharra da entzutea. Lau urtetako ume batek, nola? Nola kontatzen duen? Pelikula bat, olain goan da Paranormal Activity do Paranormal Activity. Paranormal Activity 2. Kritika! Zer buruzkoa zen? Zinema kritika! Diabloak eta nahi zuten jatea jendari. Nola? Ei. Zegoen txakur bat eta txakurrak impiditzen zuen jatean, baina diabloa jantzuen txakurrari. Oh. Eta nahi zuen jan mutilari umea txikia. Orduan esan zuen bere arreba. Ez hil umeari, hil beste bateri eta hil zion berari eta ebere hil zion aitari, amari eta arreba txikiari. Orduan. Bai. Taxi! Pelikula kritikak entzun ditugu gurean. Eta zergatik ez ere beldurrezko, hau beldurrezko pelikula bazen ere, beldurrezko deklarazio batzuk dauzkagu Zamorako agure onena. Zeri diozu beldurra? Horri buruz eritzen genuen aste batean, zeri diozu beldurra? gizon honek, egiazko? Ocho ahí. ¿Y qué sé yo? A los lobos. A los lobos. ¿Había lobos donde...? Sí. ¿En el pueblo donde tú eras? Sí, sí. ¿Y de qué pueblo eras? Digo, por... ¿Eh? ¿De dónde eres tú? Yo, zamorano. ¿En Zamora? ¿En Zamora había buenos lobos? Muchos, sí. ¿Y se, qué? ¿Que se comían el ganado, las ovejas o...? ¿Eh? ¿Las ovejas se comían o...? Había veces que sí, que... Y mataba, las mataban y las dejaban muertas varias veces. Hizo eso y hacían un destrozo bárbaro. Sí. Sí. ¿Y la gente luego salía a cazarlo, a por los lobos salían o...? Hombre, claro. Se salía y se mataban, sí, muchos. Mucho. Utziko dut momentutxo batez. Kotxea aparkatuta hemen geratu naiz, aparkaleku honetan ere. Iruñerriko edozein iria izan daiteke. Zuk orain entzuten baldin banauzu. Batzutan Berriozarri Irratikoek laguntzen diat eta kolatzen zait Berriozarri Irratia. Edo beste irrati bat kolatzen zait, nire irrati taksitik, nire emisoratik kolatzen zait. Beraz ikusten duzu nola berak adibidez beldurra zion otsoei, baina benetazko otsoei, ez pentsa beste otsoei. Beldurrezko jendea bazegoen ere, beldurrezkoa, ia beldurra pasatu duguna. Berain aurrean egoten, netik taksi egun egunerokotasunean badago denetarik. Adibidez, gizon handi onena eta tatuaiz betea aur guztiz zegoena, horrela kontatzen zidan, galdetu nion. Eta tatuai hoiek zer esan nahi dute? Guztiek daukate zerko zer esan nahi edo? Sí, todo significan algo. Todo significan algo. Bueno, yo soy satanista. Ah. Y bueno, mi nombre no va a aparecer, ¿no? Ah, no. Bueno, pues en Alemania soy para la mitad, soy comando y estas son dos misiones cumplidas. Ajá. ¿Y en Alemania cómo os ha dado así por irte a Alemania ahora es un tema paramilitar? Ya he estado, y bueno, el tema es muy largo, la verdad. Ya. Y bueno, de esas una cosa no puedo hablar. Ah, bueno, claro. Soy comando. Ya. Uh-huh. Y estoy, yo soy de aquí. Uh-huh. Pero bueno, voy a estar aquí una semana y me voy a Barcelona, que ahí tengo posibilidad de trabajar en un local porno erótico, se llama Bagdad, y para sacar un dinero, y me vuelvo a Berlín porque soy paramilitar, no soy militar, no cobro por lo que hago. Claro. ¿Me explico? Sí, me explicas. ¿Y este triángulo que llevas en la barbilla? ¿Sí es? Pues esto es... significa Dios Padre, porque estoy en contra del patriarcado. Sí. Estoy en contra de la Iglesia Católica que pone al hombre por encima de la mujer. Cuando nos ha quitado, pienso que la Iglesia Católica es la Iglesia de Satanás realmente. Y en realidad soy satanista y lo que adoramos nosotros es la diosa madre, que es la tierra, la naturaleza. Ajá. Y vemos a la diosa como madre. Y esto es anti Dios Padre. Ajá. Y soy hijo de la madre eterna como el Führer, como Adolf Hitler y como Attila, que son bárbaros. Y luego, y por ejemplo, y, o sea, decís que eres satanista. ¡Tororó, toró! ¡Joder! ¡Zer esan! ¡Holako! ¡Holako itzen aurrean! ¡Zer esan dezakegu! ¡Ba ezer gutxi! Pero paramilitarra dela, ojo, ez dela gauza berdina. Militarrizateaz aparte, bueno, aparte berak komandoa da, eta hemengoa da. Barcelona iten ditu espektakulo porno erotikoak. Turu turu. Baina ez pentsa. Honetaz aparte, ez daudenik beste, hola... Erotxo batzuk, gure nire bizitzan, goratu dios nire aitaren nitzen. La suma de Cialis y Masterior son 192. Luego hay una doble cámara atmosférica que separa de un globo a otro. Sí. Entonces esa primera son 3.000 kilómetros. 3.000, vale, que aquí la tenemos, ¿no? 3.000. Sí. 192 más 3.000, luego 96. La mitad de 192, sí, que va a doble por sencillo. Orrela da. Va. 1.500 la mitad. Sí. Hasta el puro centro de la Tierra, hasta el punto centro. Orrela erakutsen zian aitak matematikak eta mundua ezagutu. Zer, no, orrela ateratzeaz, ba, zararrituko, ez da? Hala ere, jende asko aurkitu izan dut urte honetan zehar, denboraldi honetan zehar. Iepa, kotxe hori. nire taxi gidari bizitzan, lanean. Agureak ere, agureak asko erakutsi didate. En este mundo lo único que hay decente, es la música. Lo que vuela, todo es una porquería, menos la música. Palomas también. No andi katratzen da. Taxi, police and thieves in the street. Poliziak eta lapurrak kalean. Fight of the nation with the guns and ammunitions. Police and thieves in the street. Irratia entzutea. Berriozari irratia da entzutea gehien gustatzen zaidan, entzuten gehien gustatzen zaidan irratia. Naiz eta orain errepide honen ondoan egon. Eta ez dakin nondik ateratzen den musika, ez dakite kamioi nire ondoan dagoen kamioi horretatik atera edo, ez dakit nondik ateratzen den. Hala ere ni ba, beti egon naiz erokerietan. Arraro di itzaiten zuen den jan. Oi ba, auto hori, pizkata, atzera joango naiz, atzera joango naiz. Vale, vale. Bueno, musika hori ez dakit nondik ateratzen den. Ez dakit jendeak zer buruz hitz egiten didan. Norrekin. Baina beti goratzen ditut nire gaztaroko lanak adibidez, momentu horretan, ez? Gaztaroko denborak, amodioa esan dizut lehen, baina nire lehenengo lanak ez ziren taksigidari bezala izan ziren. Ez zen. Ez ziren taksigidari bezala izan, markatu. Hasi nintzen lehen, tailer batean lanean. Lagun, etorri ona! Horren gara, bai? Zer nahi duzu ba? Ba, lagun dira zurro eta frisarekin oa segundutxo batean, a ber. A ber, jartzen dut. Urbildu zaitez, a ber. Venga, ba, jartzen dut eta frisare. Zein denbora politakor tailer horretan. Mo laguntxo hori ez zen berriro bueltatu. Ez, ja, ospitalera joan zen eta, bueno. Alaren nire urrengo lan esperientzia asko sobeagoa izan zen. Lagun, etorri ona! Ez, horrez, hemen. Mexikar, sukalde batean. Ai, mesedez, baina, ai, estresa dutan hemen, ai. Ai, apure zer dondo, ai, baina Margarita, de verdad, Margarita, me tenéis estresadísimo. ¿Dónde está tu compañero que andaba por ahí también? ¿No andabas con uno que tenía una furgoneta? Yo soy de la furgoneta. Ah, tú eres el de la furgoneta. Sí. Yo pensaba que era el otro. ¿Está así? Bien. Nada. O sea que trabajar nada. Ni hostias. Sí, sí. Algo, ¿lo qué? ¿Lo qué? Sí, destraperlo. ¡Ay, majo! ¡Qué bonito es el campo! Decía uno, había de hacer la ciudad en el campo. Con los ministerios de campo, ¿no? Ba, ez dakit, zergatik esaten zian hori Jose Lagunak askotan aurkitu izan dut Barainengo bidean. Beti bazilatzen nao, beti esaten dit ez duela nirekin hitz egin nahi, baina gero... Epa, kamezar hori. Beti gero hitz egiten du nirekin, ez dakit zergatik, eh? Kamelatzen dut azkenean. Que no quiero que tienes más cuento que calleja, que no, quítate que no. De espera, espera, que esto es importante. Que te voy a meter unos dentro del cuello. Ahí va, ahí va. Espera. Mira, esto es muy sencillo. Es sobre las monedas. Anda. ¿Tú qué monedas has conocido? Me cago en la leche, puta. Muchas. Muchas. Sí. A ver, pues pero pero ahora no me acuerdo, oye. Yo he conocido las las ochenas, sí. Los 10 céntimos, los 5, los 2 céntimos, sí. De cobre. De cobre. ¿Sí? No estaban de curso legal, pero los he tenido en la mano. ¿Ah? Después, pues la peseta rubia y así sucesivamente. Ya ¡quítate de aquí! Vale, José Lase, beti berdin gabiltza, ¿eh? Bai, gaizki. Ba, bera esan du. Egun batean, bai, beste aste batean, monetei buruz hitz egiten egon ginen Gorka gure lagunarekin. Ze, bueno, jende asko ere pasatu izan da hemendik, ¿eh? Bueno, bai, Gorka, Maialen, Ainhoa, Ander etorri bazten egun batean. Eta atxilotu ziguten gaixoa. Ze bizitza hau, taxi gidari eta lagunena, eh? Bo. Moneti buruz gonden. Ah, que no, tu ni sabes lo que es eso. Uno chavo, ¿eh? Uno chavo. Uno chavo, ochena. Fíjate que chiquitico es este ahora, el de uno. Sí. Pues aún era más chiquito. ¿Y con eso que te valía, Pago? ¿Con qué comprabas? Joder, un vaso vino igual. ¿Vaso vino? Bueno, ¿eh? Cuando era yo monaguillo con el cura, sí. Nos daba a los monaguillos, cuando terminaba la misa, teníamos allá una hucha en la sacristía, nos daba un ochavo de esos, yeah. Para echar a la hucha. Eta venga, ah, claro, mañana botatzeko huchara. Anda, claro, ez dira batere. Ez dira argia, que es jodido, yek. Ay. Bera, txikia zenean, monaguilloa zen. Eta zer, txikiak direnak, zer, izan nahi dute handia direnean. A ver. Toreros. A ver, hemen daukagula torero bat. Eta zergatik izan nahi duzu torero? Porque para que aprenda cómo hacen eso. Hori da, eta zer egin duzu torero zarenean? Para cuando viene el toro con una manta roja, hacer esto y para que no me pille. Ah. Igual te pilla, ¿eh? Eta ezin daiteke adibes izan urdina, manta hori edo, esaten zuen. Bueno, a ver, Rodolfo, es que... ¿Por qué se roja? Se va. Ah, pues yo tengo una, ¿eh? Ba, begira, berak badauka bat. Beitu zinen ondo. Bazilatzen ditut aurrak ere, askotan ekartzen ditut. Eramaten ditut nire autoan. Taxifurgorretan eramaten ditut, eta bai, pixkat bazilatzen ditut egia esan. Berak torero izan nahi zuen, baina espentsa. Pentsa, bazegoen besterik, eh? Yo quiero ser un Pokémon. Pero ¿cómo voy a ser un Pokémon si tengo que tener un centro Pokémon? Sí, pero esas cosas... ¡Ya tengo un Pokémon! Ya, pero eso no existe. No lo haces. ¡Bye! Nahi badu Pokémon, eta zin Pokémon izan nahi duzu gureneko? Pikachu! El de fuego! Suko! Pokémona izan nahi zuen gureneko lagunak. Ia esaten zioten pixkat, eta horremen dijoa pixkat tradukzioa edo. Tetestrizilaz hori da, suposatzen du nik izango zela, elektrizidad, suposatzen du nik izango dela hori. Tetestrizilaz hori ba, izango da, suposatzen du ni, eh? Izango dela... Elektrizidad. Umeekin hori bai, askotan eraman ditut, eta... Ba... Berak beste agureak esaten zuen bezala, monagili izan zela ere, Elizarekin zenbait erlazio arraro edo. Dauzkate. Nola eskondu edo, hola galetu nien. Elizan zergatik dago oso eskuro eta bogatu aldut eta gero esaten du hori ez da monstruo bat da y pensarán que seré Jesús y en no, en la iglesia solo. Y así dirá, te he descubierto, Jesús. Y después me querrá follar de nuevo. Uy, uy, uy, de eso, una burra. Argi dago, naiz eta orain goiza izan. Ba, nirekin zaudetenean, hola, ba, umeak urrun izatea, naiz eta umeak hitz egin eta beraiek izan, holako erokeriak esate dituztenak, bai, Elisa, Jesus eta kizer follar. Bueno, mezklo lanza ideas edo ideien sopa deritzo ume honek pentsatzen duena edo, bueno, behintzat esaten duena. Baina ez pentsa, amodiari buruz daukan ideiak nahiko eroak dira. Yo porque me esconderé en la basura, ¿cómo se llama? En la alcantarilla. Para que pueda follar a un cocodrilo, después a otro cocodrilo, después follaré a otro. Y tendremos un hijo medio persona y medio cocodrilo. Logika darwinista omen da hau, ez? Darwinek erakusten zigun bezala evoluzioa. Evoluzionatu izan dugu ere urte honetan zehar, taxiarekin nabien urte guzti honetan evoluzioa izan dugu. Ba, ume honek komentatzen zuen bezala, ba, bueno, ba, azuk egoten baldin bazara, hola, romantze edo, bat baldin badukazu kokodrilo batekin, ba, azkenean, pues, baliteke, ba, bueno, erdi kokodrilo, erdi pertsonak aterako zizkizula. Evoluzioa da, hau. Evoluzioa, ideiak, natura. Raul gure lagunek... Bueno, Raul, ui. Raul, zerbait deitzagatik. Horrela kontatzen zigun. A la madre tierra, no, no. Satán. El satanismo, ¿sí? Es que empieza así. Ya. Se adora por al pero todos satanistas, yo llevo un rollo como los noruegos, ¿vale? Uh-huh. Como los vikingos. Entonces, vas descubriendo que de malo no tiene nada y que la iglesia católica dijo que el mal y la mentira era, y le llamó Satán, que Satán en hebreo que decía el enemigo, a la diosa Pan, uh-huh, que es la que lleva tatuada aquí. Sí. Secular no tatúa ya. Diosa de la electricidad, diosa madre. Y dijo que la iglesia católica, que el es el mal. ¿Me explico? Sí, explico, sí, dijo, sí, que él, sí, ya ha tapado durante 1400 años que Constantino I hizo la región católica, sí, que no tiene nada que ver con los cristianos primitivos, cual, sí, que el símbolo era el pez, no la cruz, que es el símbolo de Roma, sí, que mataron a Dios, porque es un instrumento de tortura, está todo transversado. Sí. Vale, vale. Pues muy bien. ¿Quieres añadir algo más? Así no. ¿Cómo ves Pamplona a tu vuelta? Bueno, pues te voy a decir, los años 2000 fueron súper malos. Estas calles están vacías y ahora cada vez está mejor. Aunque no haya trabajo, aunque no haya nada, la gente está mucho mejor. Hay mucha más alegría esta ciudad y está mucho mejor, la verdad. Muy bien. Y amo Pamplona. Amo Pamplona. Amo, opa, y amo Pamplona. Ale, ale, amor, amor, amor Pamplona. Bueno, erlijioari buruz ere hitz egin dugu asko. Bueno, asko. Jendeak pentsatzen duenari buruz, batez ere, ikusten duzunez lan gutxi eta asko hitz egin, hori da aurten egin dugun gehiena, egia san. Holako jendearekin hitz egin, zergatik ez? Jendearekin ere hitz egiten nuen zerbitzarian itzenean, baina hobe taxi gidaria. Lotan geratzen nintzen, ezin nuen aguantatu, ba, ikasi, lan egin zerbitzari bezala, ba, eske ezin nuen aguantatu. Eta lotan geratzen nintzen, beraz, lan horrek, ikusi duzunez, tailer batean egon nintzen, maizki, Mexikarran, baz nuen aguantatu erritmo hori, eta ez da, zerbitzari gitza ere, ez? Tabernan, ba, ez nuen aguantatzen, lo geratzen nintzen, Ba, ba, hori da, hori da, eske ezin nuen aguantatu. Lo geratzen nintzen, eta amets egiten nuen. Zein amets. Zerekin egin duzu gaur amets? Bueno, pues en este sueño yo estaba en un pueblo muy pequeño de León, en un pueblo que tenía un lavadero, y yo era medio yo, medio el personaje de una película antigua. Y estaba con un primo mío que estaba cazando cabezones en el lavadero. Entonces de repente cogí un cabezón, cerró las manos, ¡pum!, y se convirtió en una rana verde bien bonita. Y en el fondo del lavadero había muchas algas y de repente las empezábamos a revolver y empezaban a salir un montón de anguilas, y daba mucho asco, daba mucho miedo, y al final nos íbamos corriendo de ahí. Y mi primo me preguntaba a mí, pero no era a mí sino al personaje, que a ver por qué no había hecho la comunión, porque era como una película antigua realmente el sueño. De repente nos girábamos y había una cristalera ahí en medio de la nada. Y había tres mujeres antiguas también paseando como a la luz del otoño, con una luz como amarilla. Y iban todas vestidas antiguas, pero una iba sin camiseta. Llevaba las tetas al aire y tenía unas tetas muy grandes y muy bonitas. Y ella parecía como un animal medio dormido. Se nos quedaba mirando así, fijamente. Y ya está, y ya ahí está, me desperté. Logeratu zenaiz, ba? Ah, bale, ametsak. Lagun batekin egin dut amets, bera kontatzen zidan. Bere ametsak. Amets polita, onirikoa, surrealista. Baina askotan, hitz egiten... Askotan esaten nuen, hitz egin izan dut. Ametsekin, ametsi buruz. Es que, o sea, no hay una historia seguida, hay como escenas, ¿no? Y una escena era, estábamos tocando el piano en el conservatorio de Ibarayén con mi profesora de piano, un tipo de rastas que estaba muy bueno, de Galduro, y estábamos tocando, y no sé, y eso. Y luego de repente aparecían unos gatos asesinos que se... O sea, como que volaban, que se te... Sí. Pero luego había un gato muy mágico, muy en plan rollo bueno. Y es que no me acuerdo de más. ¿Y el Rastas? Es que no. El Rastas estaba allí. ¿Pero tocando el piano contigo o...? Sí, tocábamos el piano. Es que el chaval de Rastas tocaba el piano. En este mundo lo único que hay decente... ¿Eh? Es la música. Kaleko bazterrean taxia ikusi nuen. Kaleko bazterrean taxia ikusi nuen. Pausok aurbildu nintzen, gidaria non zauden. Gitzak bakarri zeuden eta lapurtu nuen. Careko bazterrean taktxia ikusi nuen. Careko bazterrean taktxia ikusi nuen. Pausoka unindu nintzen gidarian ontzaude. Nitzak bakarrik zeuden eta lapurtu nuen. Urrengo goizaldean itxasertze batean. Bakarrik esnatzean taktxiari begira. Desagertua zela konturatu nintzela. Agur beti maitea, nire taxi polita. Agur beti maitea, nire taxi polita. Beti maitea, nire taxi polita. Agur beti maitea, nire taxi polita. Agur beti maitea, nire taxi polita. Apa! Taxia lapurtu zidaten. Horregatik azken aldean ibili izan naiz furgonetarekin, baina egia esan furgoneta hobere apurtu egin zait. Azken eguntxo honetan edo furgoneta apurtuarekin ibili naiz eta uste dut ja ezer gutxi egin izango dudala. Konpondu beharko dut, baina dirua. Ha, non aurkituko dut dirua? Abestitxo hau. Iruñeko Amaiur ikastetxeko lagunekin prestatu genuen egun batean. Kotxeak nola pasatzen diren hemen, oi ama. Kotxeak, prestatu genuen abesti hau taxiaren lapurketaren historiari buruz edo. Lagunekin asko sortu izan dugu egun hilabete hauetan, ez, taxiarekin ibili naizen lan gutxi, baina sortu. Sortu dugu, amodioaz, ametxetaz, poesiaz ere, zergatik ez. Zahartzen ikusi nauen gaztetxean, pertsiana jatxi aurreko kukuan, izotz kubotxoak laranja zukuan, jakin mina, begin inien beltzean, eta usardia mihira heltzean, erdi eztenkari erdi ezkutuan, ezpain gosetuen hizkuntza mutuan, kosk egin didazu, belarri ertzean. Ilargia lagun, izarrak konplize, ostertza, diztira beteko eklipse. Unearen printza, unearen xarma, desegin gabeko bideetan barna, zerua lurrera erortzen ezpada, gaur, aditz berean lokartuko gara. Benitoren oi lur, goxo abestua, leteren agian eta abanera. Binilo zaharra, kortxeaz bete da, guk aragituko aldugu testua. Oh, bularretako granate estua, tximeleta dantza berrien kimera, sabelean zehar, gerrian behera, arribitsi bila, hasi zait eskua. Plazerra sutegi, desioa lurrun, izenik abeko, minetatik urrun. Kaleak iriak munduak bezala, adjetiboek lo jarrai dezatela. Nahikoa gara, zuetani bakarrik. Bizitza, ez dago edertu beharrik. Maigauko kandelen argilunean, gozamen arrasto umelak, alderrai. Lurmutur berriei aztamuka darrai, bihotzitsurako oe bigunean. Izarak lapurtzen dizkidazunean, eder zait zugandik datorkidan zer nahi. Lastanak, musuak, promesak ere bai. Murgil zaitez nire etorkizunean. Larrua hasi da azala urratzen, garena besterik etzaigu geratzen. Besarkan azazu, ez izan beldurrik. Gaurko gauak ez du galdera ikurrik. Biluztu ditzagun elkarren egiak, zabaldu bihotza, taitsi begiak. Taitsi begiak. Taitsi begiak. Taitsi begiak. Taitsi begiak. Taitsi begiak. Taitsi begiak. Taitsi begiak. Taitsi begiak. Taitsi begiak. Taitsi begiak. Taitsi begiak. Taitsi begiak. Taitsi begiak. Taitsi begiak. Taitsi begiak. Taitsi begiak. Taitsi begiak. Taitsi begiak. Taitsi begiak. Taitsi begiak. Taitsi begiak. Taitsi begiak. Ireki belarriak. Disfruta, ¿eh? gozatu momentu honetaz. Bakarrik gaude, zuta biok. Amodiozko, intimitatezko momentu honetan, politxe. Eskeniko aldizkia zu behintzat zure belarriak? Ba, nik eskeniko nuke nire belarriak entzuteko, nahiko gustora egiten dudalako, eta eskeniko nituzke nire galdera sorta, direla ere oso interesgarriak. Nire galderak ere oso interesgarriak direlako. Nire belarriak eskaintzen zituen, bere belarriak eskaintzen zituen berak, eta nik zuenei gerturatzen saiatu naiz. Kalean beti, manietan, greba egunetan, gogoratzen dut adibidez, aurkitu nuela tipo hau, eta galdetu niola mozketek, gobernuak egiten ari den mozketak, nola afektatzen duten bere bizitza. A mi, me afecta lo que es la ayuda a la dependencia, también me afecta lo que es la ayuda a Bonotachi, a la educación de mi hija. Tengo que pagar más, luego la comida, menos dinero y más gastos. Agureak, txikiak, zaharrak, umeak, emakumeak, guztiekin hitz egin izan dut, izan dugu, hilabete hauetan zehar, zergatik ez. Guztiek, guztien ahotsa interesgarria da. Kasu honetan dependentziaren legeari buruz hitz egiten zuen berak. Itzunkigarriak, bera gurpil aulki batean zegoen, edo gurpildun aulki bat erabili behar zuen mugitzeko, eta nahiko gogorra izan zen. Estetik gogoratzen dugu beti oso lagunak egin ditu dala enbeste jendearekin hitzegin ondoren, taksiek bat ikusten duzue gutxi lan egin. Baina bai, lagun asko, adibidez, Nikasio, 28 urte egon zela, Ameriketan hartzai bezala. Eta ze hotza. Y en California ya no estuve tres inviernos, porque del frío que hacía, seco, el viento seco, como aquí, seco, se me abrían los labios. Se me rajaban y el médico me dijo mejor que... Y estuve en dos inviernos en California, allí nada, bien. Pero allí, hostias. Seco, uff. Cabo, ya sufrimos ya. Hogeita sortzi urte egon zen hartzai. Nikasio, lorea. Ameriketan, Amerikako estatu batuetan, Nevadan, Kalifornian ere, Kalifornia esaten duen bezala. Hiru urtetarako joan zen. Ba, bere osasuna zaintzeko edo oso gaizki pasatzen zuelako basamortuan. Nik hasi orain gainera oso kritikoa da. On 86 urte dauzka, hori ere pizkat abuelo zebolleta kaskarrabias bada pizkat, baina oso jatorra. Posten hau asko bera zagutzea. Gazteokin kritikoa da ere, gaur egungo gazteokin. Sí, pero bien están allí, no pueden encontrar, ¿eh? Pa que veas, ¿eh? Que vicio hay aquí, cómo se ha criado la gente. Usted es crío, pero ¿cómo aquí, eh? Como rey, oye, ¿no? La gente aquí, ¿eh? han tenido que vender los patrones las ovejas porque no encuentran nadie. No encuentran, ¿eh? Y esos van ahí a la América, sí, ya. Bueno, bueno, las enekasio, las sai. Berak Ameriketarako hartzaiak edo, Amerikara bidatzeko hartzaiak aurkitu nahi zituen. Bueno, pizkat, hori gustatuko litzaiok egitea edo bezakit, ba. Denbora pasatzeko ere, beti ba dagoelako banku batean eseria. Hilabete hauetan jende asko ezagutu dut eta hori da, orain, bazakit, furgoneta konpontzera do joan behar naizela. Baliteke hori izatea gauzerik politena, ez da? Enbeste jende ezagutu ahal izatea, ba, taksia izateagatik, eta batekin, besteekin hitz egitea, ze gai batekin obsesionatzen naizenean, ba, horrek laguntzen dit, hainbeste jende ezagutzeat laguntzen dit, pixkat demoni hori edo kanpotik kentzeko, kanpora ateratzera hitz egiten dut, eta ateratzen da kanpora. Naiz eta batzutan lagun hoiekin oso erlaziona ere ez izan, adibidez honekin, nahiko listilloa zela. Soy el más listo de la clase de tercero B. ¿Enco no? ¿Seguro? Sí. ¿Me lo puedes demostrar de alguna manera? Si me pones una pregunta, te la respondo. Vamos a ver, venga, vamos a hacer una pregunta y no poder responderla. De la Edad Media, ¿cuánto duró la Edad Media? ¿Cuánto duró la Edad Media? Desde el siglo IX o por ahí, hasta cuando descubrieron América. ¿Cómo la descubrieron? Pues la descubrió Cristóbal Colón. ¿Y ese quién era? Un navegante de... ¿Qué es eso de navegador? ¿Qué es navegante? Navegante es una persona... ¿Qué es ser una persona? ¿Lo que eres tú? Sí. Vamos a ver, te voy a hacer una pregunta. Tiene cuatro ruedas, es amarillo y tú cuando le llamas... ¡Taxi! Taxi. Hori izan da, zuta biok elkartu gaituen izena, kontzeptua. Orain, etxera itzultzeko garaia da. Baliteke, inoiz gehiago ez ikustea. Niretzat plazerra izan da, hainbeste jenderekin kontaktuan eta hainbeste jenderekin komunikatzea. Etxera sartzen naiz. Berriozar irratia jartzen dut. Eta Berriozar irratia jarri ondoren, erlajatzen naiz, eta betira arte esaten dizuet abesti honekin. Agur. Que me espere? Bueno, baliteke noiz baiti gehiago entzutea. Agur. Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Franc